40 años, nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. ¡Feliz cumpleaños desde Miami! ¡Servientrega! ¡Feliz cumpleaños, la número uno! Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM te acompaña en las noches. Con los mejores clásicos y baladas americanas. Lunes a jueves, desde las 9 de la noche. La FM. La radio de los clásicos, siempre. La FM. 24 horas de contenido en vivo. Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Sin la presencia del expresidente César Gaviria, avanza la reunión para concretar el texto final de la reforma a la salud que se presentará ante el Congreso de la República con el respaldo de los partidos de la U, conservador y liberal. La guerrilla del ELN perpetró un nuevo atentado contra el oleoducto en Saravena, departamento de Arauca. La emergencia que generó una gran explosión y nube de humo negro es atendida a esta hora por las autoridades. Este sería el quinto ataque perpetrado contra esta estructura en lo corrido del año. Y en noticias internacionales, autoridades de México hallaron un grupo de 93 migrantes originarios de India, Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador, hacinados en la caja de un camión de carga en el municipio de Juárez, Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué? Esta bici al 50% descuento. La voy a pedir ya. Abuelito, ¿y qué vas a hacer con las otras que tienes? Mejor invierta en el CDT móvil Davivienda y reciba rentabilidad de forma fácil y segura al plazo que quiera. Ábralo ya desde su celular. Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com. Aerolíneas Argentinas lo lleva de Bogotá a Buenos Aires desde $561. Además, podrá sumar un segundo destino en Argentina a su viaje por solo $50 o $100 más. Consulte por la promoción y compre su pasaje en su agencia de viajes o en aerolíneas.com. No se lo pierda. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te. Uy, ya me entré. Bueno, esto es en Nashville, Tennessee. ¿Dónde? Pues ahí no es que Emilio vivía Elvis. Claro. Isla claro. No era en Memphis. Memphis. Pero eso es al lado de Nashville. Pero Nashville, de hecho, ¿cómo? Se considera en Estados Unidos como la ciudad de la música. Es considerada pero, musicalmente. How far is Nashville from Memphis? ¿Qué? I don't know. ¿A cuánto queda? A ver, veamos. Nashville, Tennessee y Memphis. ¿Memphis es Tennessee también? Sí. Pues pongan en la vaina esa de buscadores y por favor, porque Google, ahorita dicen que es que yo maltrato a la gente. Bueno. Bueno. Distancia en kilómetros, ¿qué distancia en kilómetros de Nashville a Memphis, Tennessee? A ver, esto manejando Yo no sé cómo es el tema entre kilómetros y millas. 212 millas. No, multiplica por 1.6. 212 por 1.6, pues 212.6. No, Emilio. ¿No? 212 por multiplicado por 1.6 da 339 kilómetros. Lo tuyo no son las matemáticas, ¿no? Bueno, pero. Pero bueno, algo. No importa. Alguna falla tenía que tener. Mire, 339 kilómetros, creo que de aquí a Cali. Pero allá no son. Perdón, ¿cuántos kilómetros? 339 a Cali, por ahí. 300. Y por ahí. Sí. Pero aquí a Cali son 11, ¿no? De hecho, estoy mirando. 11 horitas duras y la línea hay que pasarla, ¿oyó? Manejando 3 horas 9 minutos. De y esos camiones lentos. Cambio en Nashville, Tennessee a Memphis. 3 horas. De Nashville a Memphis. 3 horas. Es que van a 100 kilómetros por hora. Recto. 100 kilómetros por hora. Aquí en la línea 1. Esos camiones despacito. Y eso usted va tranquilo, pero hay autopistas que lo dejan ir a 6.5, entonces puedes. No, y aquí claro. Me parece son 212 millas, 3 horas 9 minutos por una autopista que es el I-40W, el I-40W. Hombre, pues. Ni idea. Pues estas no las precisamente las dirán, pero ¿por qué originalitos? No, es que esto tiene una variante, pero pues me tengo que cuidar mucho después de las informaciones que me dan María Juliana Erico. La variante es que la primera vez que veo que un asesino en serie, no es en serie, un asesino en un tiroteo es una mujer y no es un hombre. ¿Sabe que a mí también me llamó la atención? Eso me llamó la atención, que me parece curioso y me parece notorio. Sí, es extraño. Pues que ya hay un cambio. Era hombre. No, era mujer, yo. Era mujer. Era trans. Una mujer fuertemente armada. Ah, no sabía. Una mujer fuertemente armada. Pues yo creo que la autopsia la desnudaron y la encontraron mujer. Pues. Bueno, no sé si es trans, de mujer para hombre o de hombre para mujer, pero es una persona trans. ¿Ah, sí? Transexual. Ah, yo también tenía entendida la información que era mujer, no. Mira tú. Pero no sé si se define, si se referirán a que vieron a una mujer. O que ella se definía como mujer. No, también. Dice acá, una mujer fuertemente armada mató a 3 estudiantes, ahí va la parte de originalitos, y al no estar satisfecha, mató a 3 miembros del staff en un pequeño colegio cristiano en Nashville, Tennessee. ¿Dónde? Hoy. Y los oficiales pues mataron al que disparó. Al perpetrador. En el Covenant School, Nashville. ¿Dónde? Covenant School. 18 años tenía esta mujer original de Nashville. En un punto de su vida ella fue estudiante de ese colegio, dice John Drake, policía de Nashville, Tennessee, que queda muy cerca a Memphis. ¿Qué pasa? 3 niños, 2 adultos fueron llevados al hospital de Vanderbilt con heridas y todos tenían tiros en la cabeza y fueron declarados muertos. Claro, o sea. Trataron de auxiliar. La sexta víctima no fue llevada al hospital. No hubo motivos porque su corazón dejó de latir en el pavimento, en el colegio. Tenía esta chica 2 tipos de asalto de rifle y una pistola. Y iba con tuti. Armada. Hasta los dientes. Bueno, pues esta es la historia mía que tiene que ver con originalitos. ¿Le encontraron en la habitación planos del colegio? ¿Ah, sí? Y dicen, acá en el país, dice un manifiesto cuyo contenido no ha trascendido. Claro. A la luz pública. Pero si tenía planos, es que ya tenía orquesta. No, pues, yo lo que no entiendo es para qué lleva planos si estudió allá. Pásese por ahí y le dicen, ¡ay, Katy! ¿Quién sabe por dónde se metió? No sé. Ella llega primero y hace un paneo. No va a llegar por la puerta. Quiero que me muéstrame. Primero va y dice, muéstrame el colegio. Hace rato no vengo, ¿en qué ha cambiado? ¿En qué cambió? ¿Y los rifles? Va mirando, primero va a hacer una visita de rutina. Un trabajo de campo, dice usted. Trabajo de campo, entra, ¿cómo están todos? Bien, qué más, súper querida, lleva unos donuts, etcétera. Deja una buena sensación para que cuando llegue la segunda vez, ¡hey, Katie! Y ahí todos se ponen contentos y usted dijo, esta vez no les traigo donuts, les traigo otro estilo de alabanza. ¿Y ya? Eso es como, pues, Supongo, pero ¿para qué quiere planos del colegio? Pues raro, ¿no? Estudió allá. Y sería interesante ver qué dice en esa carta que en escribió. En ese manuscrito ahí que dejó, claro. Y si es como trans, yo leí la nota, la entonces en mañana colegio. Hago el seguimiento a la noticia, como debe ser. Perfecto. Y mañana pues les daré datos de... Mucha información fresca. ¿Por qué las heridas fueron tan mortales? Claro, información muy pulpita. No, ya, me apodera la nota, yo mañana la avanzo. Me gusta. Es que ahora tengo esa idea, que el que toma una nota tiene que desarrollarla, y al que se le, si al otro de alguien le dice, ¿qué pasó con su nota? Que no lo tengo nada, entonces yo lo expulso del programa. Es una redacción. Lo expulso del programa y entra una persona y concluye la nota. O por unas reglas más fuertes. Me gusta, ¿sabe? Sí. Me gusta. Como más genera la curiosidad y genera... Generación. Como un concurso interno, pero que a la gente pierde sus dineros al ser expulsada. ¿Cuáles dineros? Es como un juego del... el día más, el dominical. Es como un juego del calamar. Sí. Es día más dominical, ¿no? Sí. Sí, claro. Su día y su dominical. Sí, y si pierde 2 días en la misma semana. Ya hablamos con personal porque ya es abandono. Bueno, ¿quién tiene niños originales? Yo tengo. A ver, cuéntame. Estos los originalitos y también puede ser los rusos. Es una niña rusa. Ella hizo un dibujo en un muro de Rusia con la palabra, con la bandera de Ucrania, la palabra o la frase más bien, Gloria a Ucrania. Al otro lado, la bandera rusa y la inscripción, No a la guerra. También hay unos misiles que vuelan desde la bandera rusa hasta la bandera de Ucrania. Y bueno, siendo hay una y ella, pues una niña y su madre se interponen entre los misiles. ¿Qué edad tenía la chica? 12 años. Cuando hizo el dibujo, eso fue en el 2022, el año pasado. Sí. Es un dibujo. Es un dibujo en un muro. Ok. En la escuela. El papá se llama Alexei y es padre soltero, pues, de la niña. ¿Qué pasó? En el colegio donde ella estudiaba, vieron el dibujo y llamaron a la policía inmediatamente. Las autoridades presentaron cargos, le dijeron a Alexei que estaba criando mal a su hija. Pero... por hacer ese tipo de dibujos. Hicieron una investigación a sus redes sociales, a su Instagram, y tenía una publicación en contra de la guerra en esta red social. Entonces recibió una multa, el papá, en ese momento, estoy hablando de 2022, de 32 mil rublos, $415 en ese momento, bajo el cargo de desacreditar las Fuerzas Armadas Rusas. No me digas. Pero ahí no quedó todo. Hace un par de semanas se abrió una causa penal. Pero en contra necesitamos de la niña, algo más fuerte. En contra de la niña, con la misma acusación de desacreditar al ejército. No. Alexei, el papá, se enfrenta a una posible pena de prisión. En este momento tiene prisión domiciliaria, no puede ver a nadie, solamente puede ver a su abogado. Y Masha, la niña, que ahora tiene 13 años, fue llevado a un centro de menores. No les dejan comunicarse desde hace 3 semanas. Es que las autoridades rusas quieren que todos obedezcan las reglas. Claro. Obviamente en el periódico o quien hizo el artículo fueron al colegio y dijeron que hay un adoctrinamiento total, que en la página web del colegio empieza héroes de la operación militar especial y aparecen 24 retratos de soldados rusos, y que también hay lemas como todo por la victoria, apoyemos a nuestros jóvenes en la línea del frente, y por eso esta niña de 12 años haciendo un dibujo alusivo a la paz es una traidora. Qué horror. Pero es que tiene que tener mucho cuidado cuando dibuja. Pero eso me dijo horror. Nico aparte. Horrible. Y le pregunto. Violación de derechos humanos y además con una niña. No. Qué horror. Es que. ¿Qué opina, Nico? Creemos en nosotros mismos. Que se ha asaltado 3 pueblos. Patria, que nunca puede equivocarse. Qué horror. Horrible. Que le preguntaban a los vecinos de Alexei, como, hey, ¿qué pasó? Masha, que no, Masha es una niña súper querida. ¿Qué opina usted de los dibujos? No, no puedo hablar, no puedo decir. Ya, listo. Nadie habla. Régimen del terror absoluto. Absoluto. Hombre, qué vaina, ¿no? Eso pasa. No sé. Un poquito más de... No. Sí, garrote y zanahoria, dice usted. No sé. Allá no hay zanahoria. Garrote y zanahoria. No, nada. Solo garrote. Sí. Bueno, yo no me meto en eso porque estoy muy nervioso con lo que me acaban de contar. No, pero no sé. Colega puede. Que salió de una empresa por un comentario que no le gustó a las directivas. No, tranquilo. Pero es que eso no es relativo, es que... Tranquilo, tranquilo. Está en los ojos. Tranquilo, de... tranquilo. Mira. Bueno, vamos a leer el tuit de hoy, que lo siento flojo. No, pero empezó bien. No, lo siento flojo. Empezó muy bien. Pues no lo vamos a dejar huérfano hasta que muera al final en su ley. Exactamente, ¿sí o no? Como el salmón, que nade contra la corriente hasta que fallezca en la orilla. Siempre tiene algún aporte. Siempre tiene algo que decir. Lenny Ángel dice Gina Calderón. Sí. Con un solo aparato de esos tenemos de sobra como para tener que lidiar con otro elemento igual. No sé quién es. Nota, Nico. Nota 01. Que no se reproduzca más la señora esta Aida Merlano. Está muy fértil, yo creo. Nota, Nico. No, tranquilo, 5-8. No, tranquilo. Ahí está metida en un rollo, ¿no? Aida Merlano. Una cosa es la fertilidad y otra cosa es los rollos que... Es que no, digo, poniendo el contexto... ¿Cuánta gente no tiene hijos en la cárcel? ¡Ay! Siempre sale con alguna cosa. Pero no el conocimiento, es que me harta el conocimiento. Todo lo conoce y siempre aporta, ¿no? Lo mío es una estupidez, que no tiene... No hay en que... cambio, lo mío es valioso. Es muy excedido en la rúbrica suya de que todo lo sabe. Lindsay Lohan. Ajá. Por si me pareció desagradable ver al niño fumador de Sumatra en Indonesia. Uy, ese chino fumando. Imagínense el bebé de Lindsay con un bareto. No, Nico. Sí, ese chino debe ser. Lo veo dirigiendo impecable. Hombre, 5-9. Marvel, qué horror. Mire, 5-4. Cualquiera al que le guste el reggaetón. Aunque en ese grupo poblacional son todos fluidos. No, ¿a ti te gusta el reggaetón? No, yo no soy fluida y me encanta el reggaetón. ¿Pero no eres fluida? No. Ah. ¿Pensaste que sí? No. ¿Qué te hizo pensar que sí? No, pero gustaría saber. Simplemente tiré la pregunta a ver qué pasa. No, pero ¿sabes qué? Este me puso a dudar ahorita. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo juraba. ¿Por qué? No, yo. No, digo, juraba que el reggaetón pues no es para todo el mundo. Ya. Tal vez los intérpretes del reggaetón son un poco fluidos. ¿Flujones? Muchos, creo. Pero no ¿quién los es que... nuestro? Karol G es de reggaetón, ¿cierto? Karol G es, sí. ¿Qué otro hay? Bad Bunny. ¿De quién estamos hablando? ¿De reggaetoneros? Ivy Queen. Sí. Daddy Yankee. Pero Ivy Queen es como decir, o sea, estoy súper pasado de moda. Sí, no, Ivy pero Queen. Por ahí también todavía está es medio. Como si dijera Bonnie M en música hoy. Así. Maluma. Claro. Maluma, J Balvin. Con la. ¿Se acuerda que usted cantaba los dos caracolitos? ¿Cómo eran las canciones? Los cuatro babies que me gustan a mí. La canción esa de, creo que era Encanto, ¿no era? ¿Cuál es? No, esa. Ay, las oruguitas. Las oruguitas. Ah, esa es del señor Yatra. Yatra, eso. Pero no es de reggaetón, pues. ¿Ese no es reggaetón? Tiene un par de canciones las medio urbanitas, de pero reggaetón, no. Bueno, Yatra no es reggaetón. No es reggaetón. Bueno, hermano. Yo convencido. Cuento que hay que tirar un salvavidas todavía al tema del día, recordémoslo. Sí, vamos a recordar. Solo está fluyendo como los flujones de este programa. Bueno, en tu opinión, ¿qué celebridad nacional o internacional no debería multiplicar su semilla? Continuemos con nuestra música, hombre. Esta es una voz espectacular, una de las voces más lindas de los Estados Unidos, del jazz, del R&B, del soul. Ella se llama Randy Crawford. Y esta es una canción que ella hizo con la producción y coautoría de un gran saxofonista japonés, de Sadao Watanabe. Esto se llama Just a Touch. More than a dream came true.

y Cecily Holberg, director de la Galería de la Academia de Florencia. Ha invitado al Emilio, el principal es el rector, ¿no? Sí. Al rector, a la junta directiva y a los padres y al estudiante para que vean la pureza del arte. Está pasando. ¿Qué hizo el man? El señor se llama Hope Carrasquilla. Ok. El nombre Hope, de esperanza. Sí. De fluido. Carrasquilla sí es como de acá, de bonos de agua y esas cosas. Tomás Carrasquilla. También, hombre, ¿cómo olvidarlo? A la diestra de Dios Padre hizo él. Gran escritor. Sí. ¿Y Alberto? Alberto Carrasquilla, brillante ministro de Hacienda. ¿Cómo olvidarlo? Tuvo que partir. Uy, se fue, qué injusticia. ¿Cómo olvidarlo? Qué injusticia. Un prócer. Se inmoló por Petro. Ay, hombre, cómo olvidarlo. Casi se prende fuego. Fue que le dijimos, Carrasquilla, vaya, ese hermano, no pasa nada. No, mijo, es que estábamos mejor con Carrasquilla. Bueno, no. Tranquilo. Me sigo. Dele. Hope Carrasquilla, ¿qué quiere decir? Esperanza Carrasquilla. Esperancita Carrasquilla. Óyeme este cuento, María Julia. Es el rector del Tallahassee Classical School. Y la semana pasada le dijeron, hermano, le va a tocar renunciar con este problemita que usted nos armó aquí, que va a llegar aquí cartas de Florencia y cartas que este colegio es una porquería. El tipo solo dijo una cosa. A ver. El Miguel Ángel tiene tres importantes obras, súper importantes, las más importantes esculturas de la historia. Una es la Pietà, que está en San Pedro, en el Vaticano. La otra es la de Moisés, que está en una pequeña iglesia al frente del Coliseo. Y la otra es el David de Miguel Ángel, que es enorme. Claro. Y que la magia que tiene es que a él le entregaron una cosa que ya habían comenzado. Y por eso las manos un poquito grandes con respecto, pero es otra perfecta. Para muchos la más perfecta es el Moisés. Y otra que queda en una más pequeña, otra Virgen con Jesús, que está en una iglesia pequeñita, también divina, en Brujas, en Bélgica. Okay. Recomiendo, pues, si se la pueden saltar, si pueden saltarse Brujas. A Brujas y a esa cosa fresca. Ah, bueno. Yo fui. Sí. Ah, pues romántico, pero estaba muy frío. Se come rico. Bueno. ¿Qué hizo este señor? Hope Carrasquilla. Sí. Primo hermano de Alberto Tito Carrasquilla. Carrasquilla, hombre. Y bisnietos de Tomás. No, bisnietos no. Después, ¿cómo se dice? Chosno, ¿no es? Después. Tataranietos Chosno. Tataranietos. Creo que es así, Tataranieto Carrasquilla. Chosno, sí. Jamás había escuchado esa palabra. Dijo en la clase, mire, aquí no les voy a hablar del... ¿Del David? Del David, porque me parece que esta estatua incita a la homosexualidad. ¿Cómo? Es un monstruo. ¿Cómo? Pero ¿por qué pone fluidos? Pues porque dice que con eso... pondré a ídolos. Pero es que no te... ¿Le tiramos un ídolo? Pues, hombre. Pero espérese. Y está muy churro el David. Hombre, dice, pensar que en el David es pornográfica es no entender los contextos de la Biblia, le dicen de allá. No entender la cultura occidental y no entender el arte del Renacimiento. El man dijo, lo siento mucho, muchachos, pero eso es un material pornográfico que no se estudia en clases. Le digo. ¿Tú qué opinas? Lo único es que sale mostrando sus partes pudendas. Claro. Sus nalgas. Sí. La cara de David es un poquito afeminada, pero en esa época... Estaba bien. Estaba bien. Eran los estándares de belleza de aquellos tiempos. Era la perfección de los romanos. Eran unos estándares que estaban perfectamente delineados. A mí me parece que ese Hope Carrasquilla es un ídolo, hermano. Le digo que... Es del nuevo mundo. Es tan ídolo como Alberto. Ídolo a Alberto y a Hope Carrasquilla. En Los Originales presentamos a los ídolos. Gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico, ¿le pido dos joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Continuemos con No Más Ídolos, estamos hablando de fluidos. Fluidos, sí. Este se llama Job Carrasquilla, pues cuando uno dice a los niños que no pone esa vaina porque es una cosa fluida, es porque el más fluido es el profesor. Pero sin duda, es muy flujón. Dele mío. Bueno, pues esto es muy breve y es que Mateo Piantedosi. Habla lindo italiano. Piantedosi, que es el ministro del Interior italiano. Ustedes saben que Italia está otra vez como volviendo como un sector más bien de derecha. La Meloni es muy de ese talante. Pues anuló una ley que existía, que había puesto Giuseppe Sala, que es progresista, y era que los padres del mismo sexo que registraron un niño podían inscribirlo con los dos apellidos al niño. O sea, los dos padres tenían que quedar, claro, en el registro. No, ya no. ¿Ah, ya no? Ya no. ¿Se echaron para atrás? Sí, dijeron, no, qué pena, pero ya, que eso no se puede. Eso no vamos a aceptarlo, eso nos parece en contra de cualquier tipo de norma. Y, pues obviamente la comunidad LGBTI brincó, ha dicho, nos están violando, por supuesto, todos nuestros derechos y demás. Me asusté. La polémica está complicada. María Juliana. Bueno, esto pasa en Uganda en este momento. Y es que los ciudadanos que se identifiquen como homosexuales o miembros de la comunidad LGTBIQ se arriesgan a ser condenados a cadena perpetua. En Uganda. En Uganda. Esto después de que el Parlamento de la Nación Africana aprobará un proyecto de ley para acabar con el sexo entre las personas del mismo sexo. Sí. Eso también incluye pena de muerte en determinados casos, es decir, cada caso lo juzgarán por aparte para ver si les dan cadena perpetua o pena de muerte. Dicen, hay mucho chantaje. Ah, bueno, que eso se está convirtiendo en un problema gigante porque la gente está empezando a chantajear a la otra. Es como si en Colombia dicen eso y yo te llamo, oye, Nico, ¿sabes qué? Dame 50 millones de pesos o te denuncio, digo que eres gay. Claro, exacto. Entonces hay mucho chantaje dentro de la comunidad. Ellos dijeron que van a aplicar esta ley para asegurarse que los homosexuales no tengan espacio en Uganda. Esto lo dijo el parlamentario Musa Ekweru durante el debate, pues, de aprobación, donde hubo aplausos y cánticos y lo celebran y tienen unas togas grandes blancas donde dice no a los gays. Say no to gays. Dejemos que esos países tan antiguos decidan, ¿no? Decidan su futuro. Decidan su propio futuro. Habla duro, ¿qué? Ridículos. Nota. A tu nota. 01. Sí, hay mucha intolerancia en Uganda, ¿no? Lo gay, ¿no? Impresionante, pero ¿cómo te parece eso? ¿Qué tal? ¿Cómo estarán los pillos felices amenazando a todo el mundo, chantajeando a la gente por cualquier cosa? Te denuncio que eres gay y te cogen y te meten en prisión perpetua o te matan. Grave. ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo estoy preguntándome, ¿qué es esa cortina? No, de la que es buena, buena cortina, buena, buena. Bueno, 7:34. Vamos, Emilio, con un poco de música, por favor. Listo, vamos. ¿Por qué se ríe? Vamos con Madonna y un éxito del 2003 de su disco American Life. Peña. Esta canción fue número 2 en el Reino Unido. Aquí está Hollywood. Shine your light now. This time it's got to be good. Gonna get it right now, yeah. 'Cause you're in high. look so good. I lost my memory in Hollywood. I've had a million visions, bad and good. There's something in the air in Hollywood. I tried to leave it, but I never could. Share your life now. This time it's got to be good. You get it right now. www.dinersdavivienda.com y reciba el 10% de cashback en todas sus compras de la categoría restaurantes. Con la tarjeta Diners Club, usted pertenece al mundo de la gastronomía. Da Vivienda. Válido del 24 de febrero al 30 de marzo de 2023. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aerolíneas Argentinas lo lleva de Bogotá a Buenos Aires desde $561. Además, podrá sumar un segundo destino en Argentina a su viaje por solo $50 o $100 más. Consulte por la promoción y compre su pasaje en su agencia de viajes o en aerolíneas.com. No se lo pierda. El consultorio del Doc. En los originales. Pues, ¿tú qué tal eres para el colirio en los ojos? ¿Qué es colirio, Nico? Las goticas esas para aclarar los ojos, la visión. Me encantan. La visina. O... Las necesito, que, de hecho. El dicho que uno le abre los ojos a la gente y le dice, no me abra los ojos, que no le va a echar colirio. No le va a echar colirio. Pues yo conocía que no le va a echar gotas. El colirio, la palabra colirio me parece un poco antigua. Nicolás, ¿te parece un hombre moderno? Me parece, pues, si yo te he ofrecido hermesetas y tú me dijiste, ¿qué es eso? Pero... resulta que en Estados Unidos hay un problema, y es que algunas personas que se han echado un colirio, que no han mostrado la marca, pero ya retiraron el... ¿Para qué? Como para refrescar el ojo. Gotas naturales, o lágrimas naturales. Exacto. Pero ha habido personas que han experimentado síntomas extraños, secreciones amarillas, de mal olor en los ojos. Eso se llama pus. Exacto, purulentas. transparentes o verdes también son las secreciones. Afectadísimo. Sensación de suciedad en el ojo. Eso se llama repus. Dolor y malestar. Superpus. De sensibilidad a la luz. ¿Sabe que ahí sí creo que no es ninguna infección? Visión borrosa. Sí, eso puede pasar. Glaucoma. Sin coliria. No, imagínese esto. Hay un brote de Pseudomonas aeruginosa, que son unas bacterias resistentes a los medicamentos y que las están vinculando con un colirio. Con un colirio que estaba a la venta. Bueno, pues de este colirio. O sea, una marca. Sí, de unas gotas. Han confirmado ya la muerte de 3 personas a raíz de esta infección, que deja 68 afectados. Han explicado en Estados Unidos que se han diagnosticado además 8 casos de ceguera y a 4 personas se les tuvieron que extirpar de sus cuencas los globos oculares. Ojo que empieza a decir mentiras. No le des confianza. California. Desconfianza. Nueva York. Illinois, Texas y Pensilvania, estados que tuvieron estos casos. Gravísimo. Están recogiendo, me imagino, todos los lotes. Ya parece que retiraron los lotes, pero les llama mucho la atención qué fue lo que pasó o en qué momento pues llegó esto. Sospechan mucho que esas gotas para los ojos de las que estamos hablando, que serían las ¿cómo de se llaman? Las del problema. Las venden en internet en comercios mineristas y han retirado estos productos. Es Riquer, Delsan Pharma y el otro. Ah, bueno. Uy, hermano, pero ya está muy largo. Y estos han sido importados de la firma Global Pharma Healthcare Private Limited. O sea, son varias marcas de una misma farmacéutica. Sede de la empresa India. Todo en la India falla. Es una nota extraordinaria. Muy larga, hermano. Pero qué buena. Qué mala. Muy buena. Una píldora experimental ha conseguido la remisión completa, eliminar por completo el cáncer de leucemia en 18 pacientes que estaban listos para morir. La enfermedad de la leucemia mieloide aguda es el cáncer de la sangre más frecuente en adultos, con unos 120.000 casos anuales y la supervivencia a los 3 años apenas del 25%. Estos datos son de España. La pastilla denominada Revumenib. Ajá. Revumenib. Sí. Con B corta y al final B larga. Revumenib. Ajá. Ha logrado la desaparición total de indicios cancerosos en cada uno de 3 participantes de ensayos en clínicos en los United States of America. Bueno, bien. En USA. Sí. Pero los responsables del experimento son optimistas. Creemos que son preliminares, pero creemos que este fármaco es extraordinario. La leucemia mieloide aguda golpea en la fábrica de las células de la sangre, María Juliana. El tuétano de los huesos, eso que Nicolás dice en una promoción. Claro, el tuétano. ¿Tú dices tuétano? Y provoca la producción desbocada de células defectuosas. Es lo que le ocurrió a la arquitecta lituana Algimante Dugelati, de 23 años, tras 2 trasplantes de médula ósea de su hermana y el fracaso en todos los tratamientos. Sus médicos dijeron a morir en su casa. ¿Así? Medicina paliativa. Como Jimmy Carter. Claro. Estaba desesperada, era como ver una película horrible. Y solo tenía 21 años. Y hace 2 años comenzó a tomar las pastillas. Y hoy está en bicicleta en la Vuelta a Cataluña. Tranquilo, hombre. No, ella está perfecta. Estudia arquitectura en Copenhagen. Ahora, ojo, el fármaco no funciona en todos los casos. Entonces, ¿en cuál no? No, pues es que los investigadores están buscando subgéneros genéticos. El Revumenib, pues para que lo busque la gente que tiene algún problema en su familia. Sí. Se une a esta proteína y le inhibe a su enreversada receta química. Quiere que arranque como usted 32 eso. Átomos de carbono. Eso me interesa. No. Son datos clave. La fórmula C32H47FM604S. No, pero pues me parece que es una modificación, que es una variante interesante. Chi. Químicamente chi. Bueno, ¿tiene listo el ganador? Sí, ya bueno, podemos dar. Haré paso. Siguiente haré paso. Siguiente haré paso. Siguiente haré paso. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El número 3 solo sirve para jugar. Pero para esta vaina no. A esto se necesita un poquito más de solidez. El dólar hoy subió 78 pesos. Ah, está barato. Pero es que sabe que febrero fue el récord más grande. ¿Estás jugando? ¿De remisas? Que metió un buen blazer ahorita. ¿De remisas? En Colombia es el mes récord, ¿sabe por qué? Por el dólar. Por el dólar, porque claro, el precio. Imagínate, amigo. Increíble. Imagínate, amiguito. Bueno, bueno. Colombia extraditará a la diseñadora Nancy González. Bueno, último repaso. Hay dos países en el mundo que son, pues son independientes, pero son del Commonwealth de Gran Bretaña, que son Escocia y Inglaterra. Y estos países tienen una ley por la cual a una persona joven la pueden ya ingresar en prisión, no importa la prisión que sea, pero a partir de qué edad en Inglaterra un adolescente va a prisión por un delito que en otras partes es excluido por su edad. La edad mínima. Cuando cumple esa edad, ya el man le dicen, bueno, hermano, cuídese bien porque lo vamos a clavar si hace algo mal. ¿Qué edad? Lo dije en un programa. Sí, puede revisarlo. Piensa, ya casi. La cara de Nicolás. Ya casi. Una foto. Sí, lo dije en un programa para cambiar de una vez los papeles. Yo no me acuerdo. Era un poco raro eso. Orlando, 14. María Juliana, 14. Y Nico, 14. Terna de salvajes. No, no hago nada. Esto me gusta, brother. Me gusta, me cultiviza. ¿Lo inspira? 12 años. 12 años. Es lo máximo, brother. Me gusta. A mí me gusta. No se mueve la tabla, no. No, ¿cómo quedó finalmente? Menos 26 Orlando, menos 14 yo, 2 Nicolás. Nico, esto es pan comido, bro. Ganador del Twitter. Claro, mire, esto tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Qué fue? Hoy, en tu opinión, ¿qué celebridad nacional o internacional no debería multiplicar tu semilla? ¿Por qué? Su semilla. Sí, su semilla. Y dijo Guachi. No más hijos entre el Hurtado y el señor José Narváez. No aguanto tanta perfección. A veces creo que cuando esos dos sujetos se encajan, sus cuerpos de ellos emana un arco iris. Manuel Herrera. El Tigre Falcao, pobre Lorelei. Esa mujer queda encinta hasta lavando unos boxers. Qué fertilidad. José David Bello. Al arquero de Santa Fe, José Silva. El manos guanguas y deditos de margarina. Saludos al Boniek de la radio. Cucho. Uy, hermano. Ganaron. Es que hubo muy buenos tweets. Chips. Doy gracias al creador de que la Domínguez no se ha dejado sacar camada de ese atembado del doméstico carro. ¿Pero te gusta que hayan dejarse sacar camada, María Julia? Sí, muy guaches, es que son muy ordinarios. ¿Y Orlando y este premiándolos? Pero pues ya, yo ¿qué más voy a pelear contra eso? Ya peleé lo que iba a pelear. Bueno, así llegamos al final de los originales. Y a las 8 el sabor de la noche con Emilio. Sí, los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, nos despedimos en los originales con Elton John y Khalid y esta versión que hicieron para Spotify Singles de un éxito de Khalid, Young, Dumb and Broke.